¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, pues estamos iniciando este PES Platicando, estamos en PES Platicando Mundialista, y pues espero que se la pasen bien. Vamos a conversar sobre los resultados de la semana, vamos a platicar de nuestra opinión de la selección mexicana, y bueno, en esta ocasión tenemos a nuestro queridísimo panel, tenemos a nuestro querido Quirol. Quirol, ¿cómo estás? Hola Ulises, saludos al auditorio y a todos los demás muchachos que nos acompañan. Ok, está nuestro querido Pizcachita. Hola, hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Gracias Ulises y a los muchachos aquí en la mesa virtual. Ok, está bien, y también se encuentra nuestro querido bicho mundialista. Qué tal muchachos? Buenas tardes, gracias por la invitación. Ahora sí que es la primera vez aquí con ustedes. Perfecto. Y también está nuestro querido Osito Gamer, nada más que creo que ya se le cayó la comunicación, como él está en San Francisco, está en, creo que en California, en Estados Unidos, pues ya saben, como que hay un poco de fallas, pero ahorita lo vamos a reconectar. Pero bueno, como les comentaba en el inicio del programa, vamos a platicar del Mundial, pero también nos pueden mandar alguna pregunta, algún comentario a las líneas que ya saben, ¿no? A lo que es La Voladora Radio, en tanto Facebook, Instagram, o también lo tenemos en Twitter, y también a lo que viene siendo al mío, que es Ulileve, o PES Platicando, ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, y bueno, también nos pueden escuchar, ya saben, por el 97.3 FM, estamos en vivo acá en Ameca Meca, y si quieren saber del acontecer de Ameca Meca, también pueden checar el Facebook de La Voladora Noticias, y si nos quieren escuchar vía remota es www.lavoladora.org. Pues bueno, vamos a ir diciendo poco a poco los grupos y los resultados y todo esto, y bueno, no sé si ya estés listo, claro. Sí, cuando tú me digas, Oli. Bueno, pues vamos a iniciar pues lo que viene siendo los resultados, todo esto, y les doy los micrófonos a nuestro querido Quirol, y ya después va a ir Pizcachita, mientras que yo trato de contactar de nuevo a nuestro querido Osito Gamer. Son tuyos los micrófonos, mi querido Quirol. Perfecto, muchas gracias. El pasado domingo arrancó la Copa del Mundo, partido inaugural entre Qatar y Ecuador. La escuadra sudamericana ganó 2-0, y esa fecha se completó posteriormente con el Países Bajos 2-0. Para la segunda jornada, Qatar volvió a caer, ahora por 3-1 ante Senegal. Países Bajos empató con Ecuador en un partido donde los sudamericanos por poco se pudieron llevar el triunfo. Con este grupo grupo A es liderado por Países Bajos con 4 puntos, empatado con la misma cantidad de unidades por Ecuador. Senegal tiene 3 puntos y todavía tendrá posibilidades de calificar porque precisamente la última jornada es Ecuador contra Senegal, mientras que Países Bajos pues le va a dar la despedida a Qatar como uno de los, como el primer anfitrión que no superará la fase de grupos, lamentablemente. En el grupo B también hoy tuvimos resultados pues relativamente sorpresivos. Inglaterra en la primera jornada goleó 6-2 a Irán, lo que nos hacía pensar que Irán iba a ser un equipo que pues también no tendría grandes posibilidades de pasar, mientras que Estados Unidos termina regalando, termina perdiendo los 3 puntos al dejarse empatar por Gales sobre el final con un gol de Gareth Bale. En esta fecha 2, Irán le gana 2-0 a Gales y Estados Unidos empata 0 con Inglaterra. El grupo se va a definir con el Gales contra Inglaterra en un partido que tiene relativamente cierto morbo histórico y por la vecindad, es una especie de derbi, digamos. Y también el Estados Unidos-Irán, que tiene, por supuesto, muchísima carga política. Inglaterra es líder del grupo con 4 puntos, Irán sigue con 3, Estados Unidos con 2 y Gales con 1. Así que el grupo está completamente abierto, todavía todos tienen posibilidades de clasificar. Inglaterra es el favorito del grupo, pero no poder ir con Estados Unidos se aprieta también bastante la situación para el equipo de los tres negocios. Cuando estemos listos, volvemos para los grupos C y D. Ok, tío, aquí andamos ya entonces con mi grupo C y D, que en este caso, pues sí, apenas mañana va la acción en cuestión de la segunda jornada, de inicio en la primera, en el caso del grupo C, que es donde está México justamente, empezó con el Arabia Argentina y el campanazo, el batacazo famoso que dieron los árabes, ganando 2-1, una sorpresa pues de índole insólita, pero pues probable, y ahí está, así que sucedió. Del otro lado, pues México y Polonia empatan a 0 en un partido donde, bueno, ya andaremos más en el siguiente bloque, pero creo que el equipo mexicano trabajó bien, aunque no pudo hacer un partido redondo, pues al no concretar. Obviamente la figura pues Ochoa, ¿no? Con lo del penal con Lewandowski. Y en el caso del grupo B, que también estará por su segunda jornada, Francia, que fue que derrotó, pero ustedes en Dinamarca empataron a 0, si no mal recuerdo. Y el equipo de Francia venció a Australia, en algo que ya se veía complicado de inicio, porque en el propio gol de principio, cuando Australia se va al frente, se vuelve a lesionar a Aaron, en este caso Hernández, y pues ya esta sucursal de Lens llamada Francia, pues ya se veía bastante complicada, pero pues retomaron, se vio que pues tienen banca y de sobra, y todos sacaron la personalidad, lograron ganar y con bastante autoridad. Y en el caso de Túnez y Dinamarca, pues de Dinamarca se esperaba más, y Túnez pues también puso su relativa resistencia a no perder. Entonces ellos también tendrán la siguiente jornada en la cual pues se puede definir ya el camino hacia ya quien califique o los que se queden fuera. En el caso del grupo C, pues este partido entre Polonia y Arabia, que bueno, Arabia después de su victoria con Argentina pudiera incluso ganar y de una vez está calificado conforme resultados. En el caso de México y Argentina, pues este duelo que ya se calentó y que también ahondaremos seguramente en el siguiente bloque, y que bueno, implica que Argentina se vaya a casa antes, que México se califique o que se pongan las cosas peliagudas para cualquiera de los dos. En el grupo D, pues les decíamos, Francia que pueda solventar y sostener esta calidad que mostró frente a Australia, y en el caso de los demás equipos, pues unos con un punto, en el caso de Australia con 0, pues buscando que se puedan montar sobre la segunda, que es a la que aspiran, ¿no? Entonces, si ya estamos listos con el siguiente grupo. No sé si estás ahí, Osito Gamer. ¿Osito? Híjole. Creo que no se logró conectar el Osito. Bueno, vamos con los siguientes grupos, mi querido bicho del mundialista. Claro que sí, Ulises. También me tocó con el grupo G, que en este están Portugal, Corea, Uruguay y Ghana. Entonces, jornada número 1, Uruguay, Corea del Sur. 0 goles, partido que parecía que Uruguay se lo llevaba, pero pues no fue así, se fueron con un empate. Portugal, 3-2 con Ghana, lo normal. Pareciera que Cristiano Ronaldo estaba preocupado por meter más el gol rápido por el tema de sus 5 mundiales seguidos en anotación. Y pues nos iríamos hasta la jornada número 2, hasta el lunes 28, que serían Corea del Sur contra Ghana y Portugal, Uruguay. Muy buenos, entonces, lidera el grupo Portugal con 3 puntos, Corea del Sur 1 punto, Uruguay 1 y Ghana con 0 puntos. Eso es en el grupo H. En el grupo G, Brasil con golazos ganando la Serbia, Suiza con la mínima Camerún, y igual sería hasta el lunes 28, Camerún contra Serbia y Brasil, Suiza liderarán el grupo, Brasil con 3 puntos y Suiza con 3 puntos. Entonces aquí todo normal hasta el momento. Bueno, yo creo que los grupos que faltan, los faltantes, los vamos a comentar en el siguiente bloque, en lo que hayamos la comunicación con nuestro querido Osito. Pero bueno, un comentario más antes de irnos al primer corte del bloque, que el programa quería. Mañana va a haber un evento, este evento lo está organizando Konami, van a invitar a creadores de contenido de lo que viene siendo el fútbol, y van a presenciar la transmisión de Argentina contra México, y bueno, vamos a ver cómo se pone el ambiente. De hecho, fuimos invitados para el evento, va a ser en Polanco, lamentablemente por cuestiones de trabajo, pues no pudimos ir, no vamos a poder ir, pero hay algunos colegas de que nos van a pasar la información de cómo se va a poner y toda la situación. Invitaron a nuestros queridos amigos de José Luis Cuevas, el pintor, invitaron también a ZK y algunos más. Vamos a ver quién más se avienta a ir allá a esta convivencia que va a realizar Konami con este juego de México contra Argentina. Y pues bueno, vamos a nuestro primer corte. En un momento más volvemos y vamos a seguir platicando de los grupos que nos faltaron, y vamos a platicar ahora sí de la selección mexicana. En un momento regresamos, esto es pues, Platicando Mundialista. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:16. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 5540-615459. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Somos más que una empresa. Somos quienes le ponemos foco a las personas. Sin importar la distancia, la hora ni el clima, nuestros más de 95,000 mujeres y hombres llegan a donde ninguna otra empresa lo haría, para construir, mantener, auxiliar e iluminar a todos los mexicanos. Porque lo que nos mueve no son solo turbinas, eres tú. Somos solidarios, somos incansables, somos 100% mexicanos. CFE, somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de Pez Platicando Mundialista y pues bueno, ya saben, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que es La Voladora en Twitter, Instagram y Facebook. También nos pueden escuchar por el 97.3 FM acá en la zona volcánica en Amecameca. Y también pueden escucharnos en vivo por www.lavoladora.org. También si quieren saber de las noticias en la zona de volcanes acá en Amecameca, es por La Voladora Noticias. Y bueno, seguimos en el Platicando Mundialista. Y pues ya saben, están nuestros invitados, está Pizcachita, está El Bicho, está Oso Gamer, está Quirol, está su servidor. Y una de las cosas que, bueno, estamos platicando algunas cosas la semana pasada de la forma de ser, la cultura de allá de Qatar, algunas limitaciones que tienen, pero también vamos a comentar un poquito lo que viene siendo cosas buenas, ¿no? Estaba escuchando en diferentes podcasts, uno de ellos de Hernán Pereira, de acá de lo que viene siendo de Estados Unidos, él estaba comentando que él viajó con su familia y sus hijas se fueron a pasear mientras que él hacía sus labores periodísticas. Y un aficionado de Arabia Saudita se le acercó y le susurró en el oído que era muy bella. Entonces, pues, la chica, como es de Estados Unidos, pues se sacó de onda. Y luego cayó la seguridad. Para esto hay gente infiltrada, o sea, hay seguridad que va vestida de civil. Entonces agarraron al chico que se le acercó nada más a susurrarle eso, y pues le estaban preguntando a la familia de la chica qué procedía, qué querían que le hicieran al chico por esa falta de, pues, ese acercamiento, ¿no?, tan extraño, ¿no? Y él le pidió disculpas, el aficionado de Arabia Saudita, pero esto quiere decir que la seguridad anda en todo, ¿eh? Andan muy cuidadosos. En otra curiosidad es que a una señora le robaron su cartera con todo y tarjetas y dinero. Lo fue a reportar a la comisaría, no sé cómo lo manejan allá, y le dijeron que iban a empezar la investigación, y como tienen cámaras por todos lados, pues que atrapan al ladrón, le piden le regresan sus pertenencias a la señora, y ahí va lo curioso, le preguntan a la afectada que cuál es el castigo que merece en este caso el criminal, y la señora dice, no, pues yo nada más quiero que me devuelvan mis tarjetas, mi dinero. Allá ustedes saben qué castigo es el que merece, ¿no? Pero la seguridad en Qatar me está impresionando y yo no sabía de eso, pero bueno. Vamos a seguir con los grupos. Quedaron unos grupos pendientes por cuestiones de fallas técnicas, y es el caso de nuestro querido Oso Gamer. Son tuyos los micrófonos, colega, y dinos los resultados. Muchas gracias, colega. Saludos a todos. Me disculpan los inconvenientes, ya saben, sobre la comunicación. canciones, por aquí andamos. Y rápidamente pues seguimos con los grupos E y F, los cuales, bueno, están integrados por los partidos que tuvimos de España, el cual le metió la, no sé si sea la goleada más grande en la historia de los mundiales, pero una de las más, le metió 7-0 a los amigos de Costa Rica, por los hayan traído costarricenses. La verdad es que fue una superboliza en donde España no tuvo piedad, prácticamente. De hecho, hubo varios memes ahí, ¿no? Desde Keylor Navas y Memo Ochoa. Entonces, pero fue la, vaya, ha sido la mayor goleada hasta la ahorita en lo que es el espectáculo mundial. Y también tuvimos una de las sorpresas, ¿no? De lo que va del mundial, ya que la selección japonesa hizo gala, ¿no? Como esta especie de predicción o homenaje a supercampeones, y le ganó precisamente 2-1 a la selección de Alemania. Obviamente partía como favorita para llevarse este partido, y pues los jugadores nipones hicieron un gran esfuerzo y le dieron la vuelta a la tortilla, como decimos aquí en México. Por otra parte, pues nos quedamos al otro grupo, que es Bélgica, donde ganó 1-0 a Canadá. Los canadienses, la verdad es que dieron muy buena impresión, ¿no? Dieron muy buen juego, a pesar de que perdieron, y básicamente puede decir que perdieron también por el penal fallado por Alfonso Davies, cual es una de sus principales estrellas, o la mayor estrella de su selección. Les dejó un muy buen sabor de boca, ¿no? Sobre todo compitiendo a una selección tan fuerte como la selección belga. Y veíamos el partido más, puede decirse un poquito más aburrido, más el que terminó con par de roscas, que fue 0-0 entre Croacia y Marruecos, donde pues el equipo de Luka Modric no pudo hacerse llevarse el cotejo de esta selección africana, que pues también se mostró aguerrida, se mostró bien. Y pues vaya, los siguientes partidos la verdad que vienen bastante interesantes, ya que tenemos el Japón-Costa Rica, donde pues Japón puede prácticamente amarrar su clasificación a la siguiente ronda si es que gana, y Costa Rica pues solamente tiene que ganar, ¿no?, para poder tener alguna posibilidad. Croacia y Canadá, pues de igual forma, ¿no? Los canadienses tienen la obligación de salir adelante, salir avante en este cotejo, y los croatas, bueno, pues tienen la opción también de asegurar un poco más la clasificación con una victoria. Lo que es de Marruecos, pues de igual forma, ¿no? De igual forma, si se ganó, pues podrían ganar su clasificación, ¿no?, con un triunfo más, y los marroquíes, pues obviamente, tratar de dar la campanada dentro de esta jornada. Y bueno, esto es el platillo más fuerte de esta jornada, de lo que es la jornada del próximo domingo, es el España-Alemania, donde veremos ahora sí que, bueno, si España realmente está hecho el gran equipo como nosotros, con el 7-0 de Costa Rica, contra una Alemania que se viene herida, y ya sabemos que precisamente estos alemanes hay que liquidarlos, no hay que dejarlos digamos, en el buen sentido, dejarlos noqueados, porque si no se paran y arrasan con todo. Entonces, pues va a ser bastante interesante la jornada, lo mismo me quedé, Uli. Bueno, gracias, mi querido Osito. Pues vamos a conversar de lo que viene siendo el partido contra Polonia. Mi querido Quirol, quiero saber tu opinión de lo que vivimos, este empate. Tú hiciste una simulación en lo que viene siendo tu proyecto. Ganó México en tu simulación, en la mía empató a cero. Muchos hicimos varias simulaciones, pero quiero que me platiques del partido real, mi querido Quirol. Bueno, primero que nada, quiero hacer un comercial. Hoy a las 9 de la noche tenemos jornada 2, donde estamos enfrentando a Argentina, la selección del Quirolberto. Y sí, es que tuviste razón, tú decías en el programa pasado que no iba a salir Andrés Guardado de titular, así fue. Y todos habíamos más o menos llegado a la idea de que Funes Mori el centro delantero titular, y finalmente fue Henry y Rafa, el segundo. Pero recuerdo que para mí el primero fue Funes, el segundo era Raúl, el tercero era Henry, y estaba equivocado ahí en ese orden, también parecía para el Tata. Y te soy honesto, no me gustó el partido. México no produjo tanto, no se dio tampoco nunca, obviamente la el penal. Pero tampoco México nunca se ha ahogado por Polonia, que pues, está muy lejos de ser aquel equipo poderoso mucha gente vaticinaba que iba a la verdad es que Polonia llega al Mundial de Chac jugando todos atrás y visto nuestro Lewandowski de 9 y a lo que pueda lograr él, desafortunada para él y afortunada para Guillermo Ochoa, le termina tapando un penal al mejor delantero del mundo y líder goleador de la Liga Española. Un portero que viene siendo criticado por no atajar penales, pero que si ven la estadística con protección, con este disparo, Ochoa ha tapado el 31% de los penales. Más allá de eso, la verdad es que es un partido que termina siendo malo para ambos equipos. Ok, mi querido Quirós, me gustaría saber tu opinión, Pizca. Pues un partido que tenía expectativa por el hecho de ser el de inicio y el que podía marcar la ruta, ¿no? Y o más bien después de este y el resultado, qué ruta se iba a seguir, a pesar de que ahora resulta que Martino dice que de todos modos la hoja de ruta que él ya tenía, pues ya estaba marcada, pese al resultado que fuera contra Polonia. Pero bueno, el caso es que quedó un 0-0, también pues como lo decía al principio, creo que México hizo un buen partido, más no redondo, porque pues se sigue adormeciendo de lo que ya sabía, lo cual no es novedad, que es el hecho de no hay la el suficiente entronque, la conexión para poder hacer muchas más llegadas, que los delanteros lleguen más francos, salvo algunas jugadas donde por ejemplo Vega se intentó mover y buscar el disparo de media, aquella que peinó el propio Vega, una que intentó más bien peinar y que se le fue un poquito entre las piernas, el disparo ese de Sánchez que fue ya más un intento por sorprender un poquito a Chesney. Recuerdo realmente dos o tres jugadas nada más, pero no más, obviamente ya después con Torres Jiménez, pues otra vez la exhibición de que pues no está y no está en ritmo, y pues bueno, en apariencia pues él creo que es el menos culpable, porque pues también la cosa es de que lo pone. Sí, recuerdo justamente como decía el tío Quirón, que habíamos dicho que Funes era el delantero que iba a ir a hacerse presente, al fin y al cabo se decidieron por Henry. Me gusta lo de Henry porque es un tipo que se asocia, que sale, que puede hacer jugar también a tus extremos, que se conecta también con la gente que viene de la media cancha. La cuestión es que cuando también él requiere que le manden balones, cuando ya va a hacer su papel central de centro delantero él, o ya sea Funes o Raúl, pues no hay esas jugadas, como te decía. Me gustó mucho la presentación de Chávez, como lo decíamos la semana pasada y lo decía bien Quirón, se demuestra que tiene el tamaño para afrontar estas cosas. Y Jorge Sánchez no me gustó al principio por su nerviosismo, pero en general creo que bien, después ya se fue asentando un poquito. Lo de la amarilla pues lo condicionó también de cierto modo a la defensiva, aunque la defensiva también no es fuerte de todos modos. Lo de Ochoa pues sí, sobresaliente, creo que no hay discusión, más allá de que nos guste o no a muchos, es el mejor portero en cuestión selección, en modo mundial, no hay otro como él, y creo que la discusión es nula, por más que quiera hacerse. Y en general pues el equipo bien, Herrera el rato que entregó bien, los cambios también bien. Antuna pues a mí de tajo no me gusta, pero bueno, pues lo metieron a jugar por la izquierda, y pues ya por la derecha, perdón, ya se verá pues conforme lo de Argentina que pinta, en lo cual también tuvimos hoy una simulación y quedaron 1-1, así que a ver qué pasa, y mañana pues a ver qué sucede. Bueno, Bicho, quiero saber tu opinión. Sí, Uli, bueno, ya como comentaron, creo que México merecía más, tuvo llegadas, pero ahora sí que el penal de Lewandowski era el gol más claro y más seguro, Ochoa haciendo figura otra vez en varios mundiales. Aquí, para ya no estar en lo mismo, quisiera comentar el tema de Álvarez, sobre el tema del penal. En una salida por estar desobrado y por no mandarlo, reventar la pelota, empieza la jugada y los forcejeos. Si han visto, el VAR es como muy, bueno, tiene un montón de cámaras en el estadio y todo eso, es muy quisquilloso en ese sentido. Yo creo que los dos iban forcejeando y al final lo que marcan es una barrida entre los dos de Ochoa y Álvarez, que lo marcan como penal, ya después de un buen rato de que ya estaba la jugada del otro lado de la cancha. Y pues Ochoa bien ahí atajando, pero hombre por hombre yo creo que sería Ochoa, Chávez y Vega los mejores. Lozano le falta todavía un poco más, a mi punto de vista, y al Tata Martino, pues fiel a su estilo, siguiendo con la línea de 4-3-3, y que no sé si en algún momento, que lo dudo mucho, vaya a jugar con línea de 3 o línea de 5, por así decirlo, y defender un poco más ante Argentina. Ya veremos para la siguiente, para el día de mañana, perdón, ya sábado. Ok, gracias, Bicho. Mi querido Oso, tu opinión. Pues igual coincido mucho con lo que dicen los colegas, los compañeros aquí en el programa. Básicamente yo opino lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que México hizo un buen partido, buena seca. La verdad es que no se dio tanta llegada. Nos faltó, obviamente, aparte del gol, nos faltó punch, nos faltó generar más jugadas, ¿no? Poner más en peligro a la selección de Polonia. Y sobre todo, como dice el buen dicho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de jugadas, porque pues, vaya, ¿no? La México no ha sido la única que el VAR ha señalado. Todos esos jalones dentro del área por tejeo los está marcando muy vaya, muy estrictamente como penaltis o como bueno, sí, pues como penaltis. Entonces, yo creo que mañana, vaya, yo acabo de ver hace ratito, en unos minutos, la alineación, no va a haber centro delantero. Entonces, yo creo que sería algo de lo que tienen que tener mucho cuidado precisamente el día de mañana con Argentina, va a ser eso, ¿no? El tener en general o dejar ahí a la duda jugadas de ese estilo, ¿no? Jugadas que generen polémica o que den pie a que puedan marcar una falta cerca del área, porque ya sabemos que obviamente Argentina tiene muy buenos tiradores, empezando grande por Messi, y pues no se diga los penaltis, ¿no? Ya la verdad es que Ochoa siendo factor nuevamente en los como en los últimos tres mundiales. Y vaya, ¿no? La verdad es que me agradó mucho Vega. Alexis Vega puso muchas ganas, se quedó, generó. No fue suficiente, ya que obviamente estaba difícil que un solo jugador pueda sobresalir, pueda echar uno solo al equipo. Y la verdad es que Luchado también estuvo muy bien, aunque desapareció de repente por momentos y terminaron sacándolo. Pero yo digo que si sobre todo que no tiro de media distancia, creo que eso es lo que yo estaba escuchando en la transmisión, que era lo que sería, y creo que eso sería un arma muy interesante, ¿no? La verdad es que en el Pachuca ha tenido muy buenos goles de media distancia y podría ser una buena forma de intentar abrir la verdad es que la defensa de Argentina no parece de las mejores, pero ni el portero, y pues puede ser un arma más, ¿no? Algo que pueda ayudar a la selección a que ojalá podamos ganar el día de mañana. Ok, bueno, Quirón, ya vamos a entrar al campo de lo que viene siendo México-Argentina o Argentina-México. Quiero saber tu opinión, cómo ves el partido, y quiero que nos des tu resultado. Partido. Pues no es ningún secreto que es el partido más difícil desde que supimos en el sorteo que nos íbamos a enfrentar a Argentina. Es un equipo que es nuestro foco, que nos ha ganado en una final de Copa América, que nos ha echado de confederaciones. Se le ha ganado, es cierto, ¿no? Se le ha ganado en Copa América también. Nos ha eliminado de dos Copas del Mundo con mayor o menor presión. En 2006 con un gol imposible. No es imposible porque nos lo ensartaron. Pero con mucha claridad, más allá del gol en fuera de juego de Tevez, pues sí, con mucha claridad después en Sudáfrica 2010. Y es un equipo que parece que nos tiene tomada la medida y que es más fácil para nosotros pensar en vencer a Brasil, a Alemania, a Francia. E increíblemente, cuando nos enfrentamos en Copa América, terminamos de repente hasta goleando a Uruguay y a Paraguay, que no se nos olvide eso, más allá de la escandalosa derrota contra Chile, hemos goleado a medio Sudamérica. Pero por alguna circunstancia contra Argentina parece que no podemos. Y parte mucho de la calidad de sus jugadores, línea por línea, que sin ningún afán de menospreciar nuestra selección ni nada, hay que entender que los jugadores argentinos hoy por hoy son mejores línea por línea que los mexicanos, pero que tienen además una intensidad que los nuestros no tienen. Ellos van a pelear y van a morder y van a matar desde el minuto uno, y nosotros no, queremos ir, empezar suave, ir increciendo y después tratar de atacar, y no solemos ser un equipo contundente. creo que México puede competirle a Argentina, pero en la medida en la que el cuadro mexicano aproveche sus oportunidades, tendrá posibilidades de ganar. Si no lo hace, con toda certeza Argentina va a aprovechar las dos o tres que tenga, y ahí va a radicar la diferencia. Con todo el dolor de mi corazón, yo creo que Argentina gana el partido. Ok, ¿cuánto? Okay. 3-1. Ok, ¿viste? Pues mira, ahí anotando un poquito lo que decían tanto Bicho como Oso respecto a la alineación, pues sí se rumora o se dice ya desde la gente que pudo ver el entrenamiento que parece que mañana sí va a haber línea de 5, añadiendo a Araujo, y se jugaría nada más con dos puntos, que serían Lozano y Vega, sin un delantero nominal. Entonces, pues ahí parece que, y se supone que será el plan, como decía hace rato, de Martínez desde el principio. Entonces vamos a ver cómo le puede funcionar. Se supone que esto es también tratando pues de defender un poquito más la retaguardia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo le funciona. Y pues respecto a lo que pase mañana, pues ya, como escenario, yo lo comentaba mucho ya con los amigos ahí en el programa que tenemos en el canal. Como escenario está padre, o sea, si lo ves es como, o sea, me recordaba yo Olimpiadas, Wembley contra Brasil, México estando ahí en la posibilidad del oro. Esto se ve como muy similar, obviamente no va a pasar nada de todos modos si después no se hace un buen partido con Arabia, si después en octavos no se trasciende. Pero la oportunidad, como que parece que el escenario ya está. Es Argentina, es que lo mandes a casa antes de tiempo, es el último mundial de Messi. El hecho de que, como decía Quiroga, de que no se les puede ganar, que obviamente nos superan en calidad forever and ever, pero pues el escenario ahí está, y pues es cuestión de que México se crea esa posibilidad y se concentre en el hecho de saber cómo manejar esa chance que tiene de tener un resultado histórico más no trascendental, porque como digo, si después no pasa nada, pues igual se va a recordar nada más por la anécdota, como lo de Alemania, como lo de Francia. Pero pues es importante por la hegemonía y etc. Ahora, en cuestión de fútbol, pues sí, obviamente, hombre por hombre, línea por línea, pues Argentina es mejor de calle y de cada generación que me pongas, excepto a lo mejor algunas excepciones como lo podrían ser obviamente Hugo o Márquez, pero más allá de eso, pues siempre han sido superiores. En este caso, pues ellos traen esa presión, toda esa bola de nieve, pero pues también son equipos, son jugadores que la saben manejar, que obviamente saben lo que representa el hecho de su escudo, de su historia, de Maradona, y de todo lo demás que llevan encima, y pues pueden batallar con eso. México es la problemática, que sabemos que mentalmente se nos cae de repente, y ante la posibilidad que les digo, que veo que tienen como única, como para un retrato, y después colgarlo en casa, pues no sé si puedan. Entonces, posibilidades hay, porque pues, el balón va a rodar, y ahí está Arabia. Y de que se puede, pues también hay hombre por hombre, Argentina era mejor y de todos modos ganaron. Entró mucho en eso la cuestión que dice Quirol, que es las que tuvieron las metieron, y después ya nada más fue saber cómo llevar el partido, que su portero estuvo concentrado y más la suerte o no de los fuera de lugar. Concluyendo, pues creo que mañana, conforme a todos estos factores, creo que se va a terminar con un empate, y veo por ahí un 1-1. O sea, veo una igualdad entre ambos, y pues ya todo se decidirá para la jornada final respecto a lo que ya se sepa de Polonia y de Arabia, que será antes. Perfecto. Bueno, mi querido Bicho, dinos tu opinión del partido de mañana y el resultado. Yo me voy a ver muy optimista para el día de mañana. Creo que sí comienza con Funes Mori como titular de delantero. Si México aguanta los primeros 20 minutos sin recibir un gol, Argentina se va a empezar a desesperar, a dar patadas, se van a empezar a mermar ahí ellos mismos. Híjole, yo creo que, así para rápido, creo que de muy optimista, México gana 3-1. ¡Ah, caramba! Sí, me voy muy, muy optimista. Bueno, creo que sí. Digo, mi opinión es esa. Creo que sí México sí trae con qué en ese sentido. Y digo, me voy muy optimista. 3-1 gana México el día de mañana. Y es que realmente ya lo que es prensa, lo que viene siendo la afición, ya tenemos otra ya no tenemos ese escenario catastrófico contra Argentina. ¿Por qué? Porque perdió contra Arabia, porque no perdió la selección en su debut, y yo creo que sí se puede hacer una mezcla de desesperación de los argentinos con una buena concentración, un partido perfecto. Sí. Y sí puede pasar esto, ¿eh? Y es que Arabia Saudita también movió todo, o sea, sí, nadie esperaba, exacto, que ganara. No, pues sí. El problema es, o puede pasar de todo, puede ser que Argentina lo golee a México por quedar bien con su nación, puede ser al revés, que México lo golee con su desesperación, o se vayan con puntos que Argentina diga, mira, no quiero perder, me voy a arriesgar con Polonia el último partido, y ahí sí, esto puede pasar de todo, pero bueno. Y es que esto ha sido porque la selección, pues, no jugó tan mal, debió de ganar, debió de aprovechar, porque ahorita, imagínate, estaría pues con 3 puntos, o sea, estaría ya muy cerca de la calificación, pero pues bueno. Oye, pero un poquito de en tono de broma, y no, también no creo que se van a estar más preocupados por Funes Mori, es decir, que no me anote este Argentina ahora mexicano. Ajá. Y pues siempre van a estar un poquito más atrás, preocupados por la defensa. Digo, todo puede pasar, son varios escenarios, y confío que México sí le saque la victoria con 3-1. Yo creo que no va a iniciar Funes, yo creo que lo van a meter al último, yo creo que inicia Henry, pero vamos a ver cómo va avanzando el partido, pero yo creo que Funes entra al último. Bueno, colegas, este es el cierre del segundo bloque, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a volver con la opinión de nuestro querido Oso, y a cerrar ya lo que viene siendo esta emisión de Platicando Mundialista. Continuamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:46. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bancomex es experiencia. Tenemos 85 años apoyando los proyectos de las y los mexicanos en el extranjero. Gracias al apoyo financiero de Bancomex, hemos logrado duplicar la producción de nuestras exportaciones. En Bancomex estamos comprometidos con la reactivación económica y el desarrollo de México. Visita bancomex.com o llama al 800-EXPORTA. Impulsamos las exportaciones para el desarrollo de México. Gobierno de México. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. bienvenidos al último bloque de Pez Platicando Mundialista. Nos acompaña nuestro querido Quirol, Pizcachita, Oso Gamer y también el dicho mundialista. Bueno, estamos platicando de lo que viene siendo Argentina contra México mañana y queremos saber la opinión de nuestro colega Oso Gamer. Son tuyos los micrófonos, colega. Muchas gracias, querido colega Uli, pasa aquí, mira. Luego, como les comentaba hace ratito, se le dio aquí la información del diario Record, que supuestamente ellos, bueno, están confirmando que precisamente la eliminación de México mañana ante Argentina será con ocho en el arco, tres centrales, o sea, jugar en línea de cinco, porque son Moreno, Montes y Araujo. En las bandas sería Gallardo y Kevin Álvarez, que sería también uno de los cambios que se haría respecto al partido de Polonia. Y el otro cambio sería la inclusión de Andrés Guardado, que estaría junto con Héctor Herrera en la parte, digamos, central, el medio campo, y adelante de ellos como una especie de, pues podemos decirlo, como un péndulo, un falso medio, señor Chávez, lo cual es, bueno, podría ser buena idea, ¿no? Como les comentaba, es un tipo que sabe llegar al área, tiene muy buen disparo, y pues, podría ser una sorpresa para los argentinos, ¿no? Como doble delantero sería el Chucky Lozano y Alexis Vega, y la verdad es que sí, como mencionan ustedes, ¿no? Ese partido que desde el sorteo ya sabemos que iba a ser el más complicado de todos. En el profesor seguramente se había pensado en el empate o quizás la victoria de Polonia, lo cual por el funcionamiento de la selección había sido bastante complicado, pero pues vaya, ya se secó el empate, ya vimos que la selección no jugó tan mal como se pensaba, pero tampoco es como que tengamos el equipo demoledor, ¿no? Que nos gustaría ver, o que pensaríamos que podría avanzar a fases más avanzadas dentro del torneo. La verdad es que yo me siento un tanto optimista, no tanto así como he dicho, pero sí yo pienso que a lo mejor puede quedar un empate o en una de esas. Estaba precisamente viendo el análisis que hizo un Agüero, uno de estos sprints, cómo analizó al equipo de Arabia, que era lo que no tenía que hacer Argentina. Y pues, boom, ¿no? Pues, precisamente lo que hizo, precisamente de las cosas que sucedió, el número 10, ¿no? De Arabia, metió un golazo y era uno de los equipos que no tenían que desligar, ¿no? Yo estaba leyendo también, por ejemplo, estaba viendo a La Volpe y a Quinada, al Vasco Aguirre, ¿no? Que mencionaba que precisamente si se logra escalonar la marca de 3 con Messi, no dejan hacer nada, podríamos tener éxito. Yo pienso que podría ser por ahí a lo mejor la llave, ¿no? Si se gana a medio campo y todo esperando a la defensa, sabemos que aunque Ochoa ha sido figura en los mundiales y está como que en un modo diferente en los mundiales, pues obviamente también no sería ideal que le cargara, que Argentina le llenara a palo la puerta, ¿no? Yo pensaría a lo mejor un 1-1, quizás con mucha suerte de uno a favor de mí. Pero la verdad es que sí me iría más con un 4-1. Ok. Va a ganar casa de Argentina, ¿no? Entonces tiene muy buenos jugadores, solamente tiene el desequilibrio con varios de ellos. Y pues ojalá la selección nos dé una alegría como hace 4 años, ¿no? Contra Alemania, que se le ganó y hizo un buen partido ante ellos. Ok, yo creo que se van a ir 1-0 a favor México y siento que va a ser un partido muy cerrado en el aspecto de que los argentinos van a llegar a un punto en que se van a desesperar y siento que hasta va a haber expulsados. Pero bueno, ya nos quedan unos minutos y bueno, viendo el partido de Argentina-Arabia Saudita me recordó el capítulo de los supercampeones cuando los dejaban en fuera de lugar. Querido Quirol, aparte de esta sorpresa, ¿qué otras sorpresas has visto en el Mundial? Ya para cerrar este bloque, tenemos unos 4 minutos. Pues bueno, más allá de la goleada de España a Costa Rica, y quizá no esperábamos eso. Costa Rica venía siendo un equipo sólido que salió viva de un grupo donde estaban Inglaterra, Italia y Uruguay. Me parece que su caída de 7-0, ya sin Brian Ruiz de inicio, ya el soporte de inicio, pues también ya habla de una, pues del fin de una generación costarricense, a menos que pudieran levantarse. Y por supuesto la derrota argentina y la derrota alemana, que llama la atención con Alemania, con un equipo 60% renovado, pues llama la atención su derrota ante Japón, que si bien Japón ha sabido competir y ha sabido clasificarse en algunas ocasiones en octavos de final, pues sí era ampliamente favorito Alemania. Okay. Bueno, colegas, hemos llegado al fin de este Tetraxcala Mundialista. Estuvo muy nutrido de muchos comentarios, mucha información de nuestros colegas. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerle pues, a nuestros queridos invitados. Vizcachita, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Luis. Como siempre, un gusto estar aquí con Quirol, con Oso, con Bicho. Y bueno, una mesa muy nutrida y como dices, muy variada y todos aportando para la diversidad de comentar y pues a ver qué pasa mañana. Bueno, muchas gracias, Bicho. Hombre, muchas gracias a ti, Ulises, por la invitación, al profe Quirón, al Oso Gamer, a Pizcachita, un honor conocerlos, platicar con ustedes, y pues mañana esperemos que nos vaya bien, y ahí estaremos en Twitter, a ver cómo nos van nuestros resultados. Ok, muchas gracias, Oso Gamer. Hombre, al contrario, me quedo, Uli, muchas gracias a ti, gracias a Quirón, a Bicho, a Pizca, muchísimas gracias por haber tomado con este papel este espacio con ustedes. Ojalá, digo, la verdad es que sí, espero que mañana estemos festejando esta hora todavía. Y este casi va a ser, digo, este va a ser un buen juego, nos va a hacer un buen sabor de boca a la selección y pues, ojalá sea con un tiempo. Ok, muchas gracias, Quirol. Muchas gracias a ti, Uli, abrazo a todos los muchachos de todo el auditorio y los espero a las 9 de la noche en youtube.com/QuirolTV. Sí, colegas, ya en unas 3 horas comienza la simulación de nuestro querido Quirol, vamos a seguirla. Aprovechando el comercial, también puede pasar a mi canal, porque también hice la mía, donde México gana 1-0, ya saben, el canal de YouTube estoy platicando, pero primero pasen a ver la de nuestro querido Quirol, porque su narración es impecable. Bueno, colegas, pues esto ha sido todo, nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos más bien, y muchas gracias a nuestra querida productora Rocío Castillo, y esto fue pues, Platicando Mundialista. Llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Ha sido un placer tu compañía en esta PES plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando.